Hola Pablo, muy buenos días para vos y para toda la audiencia de Radio Kermés. Muy bien, muy bien. Bueno, Carlos, queríamos hablar con vos por esta decisión que ha tomado Camusi, la distribuidora de gas que opera aquí en la provincia de La Pampa, de no renovar contratos con cooperativas locales como la de Arata, Relicó y La Rudé. A ver, explícanos qué relación tenían esas cooperativas con Camusi. Te cuento, Pablo. En principio vos cuando me presentás como dirigente de la Federación Pampeana de Cooperativas, cierto, soy actualmente vicepresidente y muchos años estuve con ustedes, bueno, durante 6 años conversando también como presidente de FEPANCO. En este caso puntual, y para que los oyentes, yo soy gerente de la cooperativa de Arata. Bien. Mi ocupación, digamos, mi cargo siempre fue la gerencia de la cooperativa de Arata. Circunstancialmente fui en representación de la cooperativa de Arata, presidente de la federación. Claro. Por eso, en este caso puntual, que compete a la cooperativa de Arata, te cuento un poquito cómo fue. Viste la historia, yo vi en la cronología en cuanto a los años, pero harán 20 años atrás, por decir, puede ser 18, puede ser 17, durante un gobierno del doctor Marín, cuando se hace la licitación, supongo que debe haber sido en la época de Menem por las privatizaciones del gas, ¿no es cierto? Sí, que ahí le entregaron la distribución a Camusi, acá. Se privatiza el gas y Camusi gana la concesión en gran parte porque es Camusi gas del norte, del sur, provincia de Buenos Aires, nosotros, algo más al sur. Bueno, y ahí pasa a ser, en vez de la empresa estatal, todo, Camusi Gas Pampeana. Y se hacen las obras en muchos pueblos gratis, digamos, la hace el gobierno provincial, porque convengamos que hasta ahí había alguna ciudad y algún pueblo que había avanzado en la red local de gas natural. Yo recuerdo, yo soy oriundo de Quemú, recuerdo que Quemú se había avanzado, pero siempre pago por los frentistas. Claro. Parte de la municipalidad y los frentistas, no era. En ese momento, en toda la provincia de La Pampa, se hace la red de distribución de gas natural. Al arribar a todo el territorio de La Pampa, Camusi, ¿qué hace? Firma convenios con las cooperativas. ¿Por qué? Porque ellos, si no, tenían que poner una delegación en cada pueblo que atendiera, porque se imaginan, por ejemplo, acá en Arata, que no había absolutamente ninguna conexión, la gente quería conectarse, entonces tenía que ir a una oficina donde vos le recibías los papeles del matriculado, te ponías un medidor y hicimos casi todas las tareas concernientes a cualquier servicio público, digamos, tomar el estado, repartir, menos la cobranza también, menos la facturación, que siempre le hicieron ellos, el resto de las tareas las hacíamos en casi todos los lugares, menos donde ellos tenían oficina, que eran las ciudades grandes. Claro. Después, al transcurrir el tiempo, ellos agregaron algunas oficinas en algunos otros lugares. Ejemplo, acá en la zona norte, agregaron en Castex, en Luigi, en los pueblos más grandes, y varias de esas tareas que hacíamos nosotros las fueron delegando a esas delegaciones. Por ejemplo, ya no hacíamos más ni las conexiones ni las desconexiones, cositas así. Con el tiempo, bueno, nosotros habíamos quedado Arata, Realicó en las localidades interconectadas, valga, no es porque Realicó le da energía también a Maisonave, a Banpral, a otros pueblos aledaños, y en esos lugares, y al igual que La Rudé, habíamos quedado que nosotros le hacíamos el mantenimiento de las plantas, digamos, de las plantas de rebaje, donde tienen ellos, que normalmente en los pueblos hay dos, una a la vera de la ruta y otro normalmente en el acceso, como es acá en el caso de Arata. Entonces, habitualmente íbamos y cortábamos, manteníamos esos predios. Hay algunas otras cooperativas que siguen con contrato con Camusi en la actualidad en la provincia, que hacen algunas otras tareas en pueblos más grandes. Bien. Bueno, en el caso puntual nuestro, seguíamos con esas tareas. El año pasado nos informaron, porque en octubre se vencían, eran contratos anuales, antiguamente eran bianuales, y bueno, después pues empezaron a hacer renovaciones anuales, de que ya no se iba a renovar más esos contratos y que ellos iban a hacer cargo de esas tareas, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, bárbaro, estaba dentro de las posibilidades, el servicio lo prestan ellos. Así que bueno, así fue un poco cronológicamente Después, bueno, después se armó todo esto porque, bueno, no sé, alguien se ve que alguien pasó por la planta y vio que estaban las malezas muy altas y habrá mandado alguna foto o algo, o los mismos periodistas habrán andado por la zona o por algún lado y vieron eso y, bueno, nada, por eso surgió esto, pero... Carlos, la explicación que te dieron a vos como gerente ahí de la cooperativa de Arata desde Camusi de por qué no renovaban el contrato... ¿Hubo algún tipo de charla, de explicación? No, por eso sí, es más, te cuento, nosotros, como estos contratos, hay muchas, no todas las cooperativas, pues te pongo ejemplos de eso, en los lugares donde Camusi tenía una atención, una boca de atención, las cooperativas no prestaban servicio, pero muchas cooperativas en el resto de la provincia sí. Es más, hay muchas oportunidades. Como FEPANCO arreglábamos la renovación, el porcentaje de renovación, de los contratos. ¿Por qué? Porque para todas las cooperativas, digamos, entre comillas, el porcentaje era el mismo. Algunas teníamos algunas tareas, otras, para que Camusi no tuviera que sentarse con cada una de las cooperativas, claro. ¿No es cierto? Sí, más vale. O sea, que lo veníamos conversando. Entonces, esto era algo charlado, si se quiere, entre comillas. Nosotros sabíamos, nosotros la única tarea que le hacíamos era esta, y como te dije recién, Camusi en un momento dijo, mire, a nosotros nada, no nos conviene pagar para que nos corten el pasto, tener un contrato, sino de última llamar a alguien y mandar a desmalezar a alguien por nuestra cuenta o hacerlo nosotros, sí, ¿cierto? Sí, está bien. Carlos, ¿y por qué se interpretó, bueno, a nivel de los medios, de que esto es un paso de una retirada posible de Camusi? No, una interpretación, como vos decís, de los medios, de alguien, diciendo... digamos, concatenando un poco esto, con quizás con la finalización de los contratos de la concesión que tiene Camusi a nivel nacional y por alguna expresión que ha hecho el gobierno de la provincia de La Pampa, que si vos recordás, ya fue en el gobierno de Berna, que en un momento Berna dijo que había en condiciones en la provincia de tomarlo. ¿Te acordás cuando había barrios? Sí, que no la habilitaban. No la habilitaban, claro. Y que no la habilitaban porque necesitaban obras, como por ahí, bueno. Entonces en ese momento ya se había expresado, luego el gobernador actual Cilioto ha ido un poco en la misma línea, que esto no difiere en ninguna de las otras cosas que decimos, inclusive a veces como pampeanos, o como en el caso que tiene que ver con servicios públicos, nosotros las cooperativas. Fíjate en el tema de telecomunicaciones, que cuando hablamos de poder lograr en La Pampa una frecuencia de telefonía celular propia, provincial, para poder manejar las cooperativas. Claro. En esto tampoco estamos diciendo, o sea, a veces ni el gobierno ni nosotros las cooperativas, nada de otro mundo, que tranquilamente podríamos nosotros los pampeanos manejar los servicios públicos como lo hacemos, no sé, con la energía, con el agua, con internet, con servicios públicos que tenemos en la televisión. Claro. Carlos, y más allá de estas manifestaciones que vos recordaste de Berna en su momento, de Cilioto también en su momento, ¿hay algo de información cierta, verdadera? No. Nosotros no tenemos absolutamente nada, no. Nosotros no. Ninguna. Claro. Absolutamente ninguna. Es más, creo que a veces es prematuro, porque me han llamado otros medios, para mí muy prematuro. Primero porque el año 26, si bien pasan muy rápido los años, hasta esto va a depender mucho también de cómo son licitaciones nacionales. Sí. Bueno, ¿qué gobierno nacional? ¿Cómo? Que estamos viendo hoy en los medios, que si bien tampoco es algo que yo tenga demasiadas precisiones, pero de las generaciones... hidroeléctricas, que también de las concesiones, que se terminen. Muchas veces la política nacional del momento es la que marca las pautas, ¿cierto? Así que no, por lo menos nosotros a nivel cooperativas, a nivel federación, en la provincia no tenemos ninguna información al respecto. Claro, lo cierto es que quede claro esto que me comentabas, de que si se tienen que hacer cargo, ustedes estarían dispuestos a pensarlo y analizarlo, sí. A ver, en el caso puntual del gas natural es algo hasta muy parecido, si se quiere, a la energía. todos los pueblos recibimos de la misma forma, digamos, por los por el gasoducto, y hay una estación de rebaje en el pueblo y demás. Podemos ser subdistribuidores como lo somos con APE y las cooperativas. Es un servicio público, o sea, obviamente estamos preparados, para eso somos cooperativas de servicio público. Y por otro lado, ya filosóficamente como cooperativas nosotros siempre decimos, y no tenemos, digamos, que tenemos intereses distintos a los de cualquier empresa de lucro o internacional o multinacional, ¿no es cierto? Que qué mejor que prestar los servicios los propios asociados de cada pueblo, que bueno, que estamos en la diaria. Esto es algo, bueno, la bandera nuestra del cooperativismo. Por lo tanto, nosotros no tendríamos ningún problema de hacernos cargo de este y de cualquier otro servicio para nuestros asociados y para nuestras comunidades. Bien, Carlos, bien. Bueno, queríamos tener estos detalles y estas precisiones con el tema de lo que está ocurriendo. No sé si quedó algo, Carlos. No, de mi parte no, pero siempre a disposición para cualquier duda. Pero bueno, vuelvo a repetir, esto surgió simplemente de algo puntual que sucedió, bueno, no sé, en Arata, no sé en otro, pero bueno, de algo que viene un poco históricamente con los contratos, pero que quizás, bueno, es prematuro hablar de las concesiones y demás. Bien.